Pegamos una patada al micrófono y derrumbamos todo. Estamos retomando. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará? Caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Que yo también he empezado a reflexionar desde que escucho el empalme. Hay que decirlo, hay que decirlo, levantes la mano. No te digo que he cambiado el voto porque te estarías mintiendo, pero a reflexionar y a mirar las cosas de otro punto de vista, sí, igual siempre digo que todo es mío, ¿no? Que a la larga o la corta estamos o vamos, si ya no empezamos, a votar lo menos peor. ¿Me entendés? Es así esto. Pero al escuchar empalme, vos tenés una idea formada, ¿me entendés? Podrá estar a favor o en contra, pero uno va también captando el mensaje y comprobando, porque no es que, lo dijeron ahí, bueno, está, no, uno tiene que comprobar, ¿me entendés? Y bueno. Pero no es fácil, lleva tiempo igual, acordate. Pero no es poca cosa lo que hace el empalme, Correa, lo que haces vos a través de los mensajes, de la música, no solo la política, incursionás en un montón de cosas, ¿me entendés? Que son muy buenas. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. ¡Ya lo veo! Hermosa mi tierra. En diálogo con nuestra corresponsal en Chile, ayer dijo una cosa sorprendente, ¿no? Yo no la pude grabar, lo mandó escrito, tendría que haberlo leído, dejarlo grabado escrito, pero básicamente decía lo siguiente: que la tendencia indica que en el Río de la Plata, Sudamérica, decía ella, vamos hacia no era un anarquismo, dijo que iba a evolucionar hasta que gobiernan solamente los poderosos porque abajo solo hay imbéciles, una cosa así, ¿no? Vos sabés que es crudo, ¿no? Pero yo creo que tiene fundamento en decir esto, ¿no? Tiene fundamento, porque cada vez ves más frivolidad arriba y abajo, menos comprensión arriba y abajo, mucho más abajo, menos comprensión, ves que se vuelven en tiempos electorales, vuelve la barbarie, entonces ahora no te despenan en el medio del campo con el cuchillo, si no vas a votar lo de ellos, pero te putean desde un ómnibus. Yo qué sé, una cosa así, ¿viste? Son tiempos en que, según esta analista nuestra de Santiago de Chile, va a llegar un tiempo en que los poderosos ya tienen libertad absoluta porque ya corrompieron suficiente a la gente. O sea, y la gente es incapaz de reflexionar sobre cualquier aspecto. Dedos son dedos, días son días. Madres son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, oh, pero mi lengua. Los pensamientos son todos míos, dice el negro Rada con Totem, este disco del 71. Claro, habíamos hecho una presentación, todo, más o menos, para ubicar al electorado. Y le pegamos una patada al micrófono y desconectamos todo. No sé si se volvieron a colgar todos o se fueron todos a la mierda. De cualquier forma, el volumen está bien, dice, pero se cortó hace un rato, Guevara. Yo le pegué una patada al micro. Dice, desde los escombros de ayer al ladrillo de hoy. ¿Qué lo parió? Vino con toda la poesía, Guevara. Che, voy a bajar acá un punto el volumen. Estamos muy desorganizados, como es la característica del empalme en los últimos años. Estás en el Valle de Macondo, puro ecos del triunfo, dice. ¿Qué lo parió este otro mensaje? ¿Están todos poéticos hoy o están todavía con la resaca de ayer? Dice, el volumen está bien, dice el segundo controlador de emisión al aire. Ahora, no sé si están controlando, porque yo arranqué y se cortó porque le pegué sin querer, por supuesto, ¿no? Una patada al micrófono y ahora estamos retomando. Ahora yo estoy chequeando y estamos al aire. Lo voy a chequear ahora mismo. Mirá, le voy a dar acá play en la plataforma Zeno, play, y tiene que repetir. Si no repite... Si no repite, si no repite, no estoy al aire. A ver. Ah, repite, sí. Está correcto, correcto, correcto. Correcto, correcto. Estamos al aire. Que se resfría y está engripada. Hace mil días. Estábamos nombrando la gente del empalme que ya había entrado como caballo a escuchar. Claro, están muy curiosos porque quieren saber qué van a decir nuestros asesores sobre este sorpresivo triunfo del FA ayer en la República Oriental del Uruguay. Para los que no son uruguayos, les digo, sobre todo a la Tere en Santiago, al Harris en Long Island, al amigo Leo en la Bahía de Concepción. ¿Y quién más? ¿Y alguno más? Ah, bueno, al amigo Fernández en Salta, Argentina. A Graciela y Sandra están regresando. Che, todavía no han llegado. Claro, son 500 y pico de kilómetros, ¿no? Y espero que lleguen con total tranquilidad. Cansados, pero contentos, che. Triunfo del FA ayer, che. De amargar. Sorpresivo, che. Che Guevara, viste que las encuestadoras nos habían dicho, ustedes descansen tranquilos porque entre la una y las dos recién se va a saber el resultado. Minga la pindonga, siguen mintiendo descaradamente, ¿no? O no sabía que había alguna diferencia, no sé, viste, no es un arte tan fácil tampoco, no quiero simplificar el trabajo que es, debe ser complejo, pero los tipos dijeron que nos costáramos dormir porque el resultado no iba a revelarse en las primeras horas. Sin embargo, a las 20:45 ya Guevara estaba llamando directamente al empalme para que nos movilizáramos para hacer lo que hemos hecho los últimos 40 años, que es registrar con fotografía y video las instancias electorales del Uruguay en esta zona de la República. Che, y agarramos ahora este disco así al voleo de Totem del año 71. ¿Qué año? 71, che, Darwin. Le habíamos mandado un saludo y todo al Lagarto Loop, que es un nuevo oyente que tenemos hoy, Che Guevara, sugerido por Darwin. Dice, pónganse en contacto con el Lagarto para conocer las novedades de la música y el rock experimental del Uruguay. Y así lo hemos hecho. Para saber de viajes hablamos con el amigo Carlos, la gente de Inmaculata y la gente de Criaturas del Asfalto. Además del gurú, que es el padre de todos ellos. Mas el cantor se le acaba. Y entonces pica que pica, carne de su negra mala. Ahí contesta el Lagarto, sí, ya tengo ese álbum, che, Lagarto. Me lo acercó el Darwin. Lo vamos a escuchar mañana y probablemente lo podamos poner al aire con la participación de ustedes, que nos van a explicar de pe a pa de qué se trata la propuesta. Che, ahora sí, están entrando más mansamente. Qué lástima, porque habían entrado atropelladamente a escuchar la emisión del Empalme y le pegué una patada sin querer al micrófono, mamao, y corté todo. La gente del museo ya está online, tengo la chequeada acá. Está el ño que les dije, Pepeo, Daniel P. La gente de Rosario está llegando de retorno del viaje al Uruguay que se mandaron ayer. Ahora vienen en marzo de vuelta o mayo, ¿cuándo es? Está también, les dije, Martín y Gladys en Criatura del Asfalto detenidos. Ayer estuvieron fuera del aire porque tuvieron que ir a votar. Está el amigo Pablín, los Pablines están. Está la señora Elvira, está Darwin en La Paloma. Está el Pollo escuchando a ver qué vamos a decir de este tremendo triunfo electoral. Yo tengo los audios acá, lo voy a empezar a alargar sin solución de continuidad y que sea lo que Dios quiera. Te paso la reflexión, porque yo... ¡Salí de ahí, Simón! ¡Salí de ahí, Simón! Vengo acá de la... del río, de la pesca frustrada, y ya están debatiendo, che, los oyentes del Empalme, ya están debatiendo. Quieren que se haga una emisión a la noche de hoy en caliente. Yo te paso los cuatro puntos de reflexión. No, no sé si son cuatro, es uno nomás, pero son en cuatro partes. Por lo menos un alivio para el pobrerío, ¿no? Acá amaneció muy silencioso todo, acá. Todo muy quieto, muy silencioso, se metieron a las cuevas. Ustedes quedaron entonces, anoche durmieron en Uruguay y hoy están regresando. Tienen un largo viaje, estarán cansados, ¿no? Cansa. No sé, será porque yo ya estoy, soy señor de tercera edad. Sí, ¿no? A mí los viajes me de más de cuatro horas termino liquidado. Ustedes tienen un lote de kilómetros ahí. Pero bueno, con la alegría del deber cumplido y con ese resultado que por lo menos da un poco de esperanza, digo yo, ¿no? Sí, yo mi primera máquina fotográfica me la compré cuando entré en la onda. Yo entré en la onda en el año 1971. Me compré la casa kilómetro cero, no, perdón, Tecnifilm, en la otra esquina, 18 de julio 40, me compré la primera cámara, una cámara Zenith, muy completa para la época. Y después el diario El País, por mis trabajos, yo no quería cobrar nada, me compraron un teleobjetivo 500 milímetros. ¡Wow! Pero... Que entiendo que te quiero mucho, padre, desde el cielo santo. Yo escucho por pedazos los audios, sino para mí pequeño Pentium 2 es muy difícil. Voy por pedazo, ¿no? Ya me descolocó totalmente usted. ¿Cómo que 500 milímetros? No, no, ¿me está matando o me está macaneando? ¿Usted está seguro de lo que me está mandando, no? Yo tomé unos vinos hoy, pero todavía estoy consciente. ¿500 milímetros? Lo regaló Garbarín ese bichito, lo crié, me lo llevé después para Colonia, yo estaba radicado en Colonia. Tuve que conseguir un canasto de las palomas mensajeras de un amigo, lo crié ahí en el hotel. Yo vivía en una pensión, ¿no? Como era soltero, estaba radicado en Colonia y era dueño de mi vida. Y lo criaba ahí, y la madre del del hotel era la madre de un guarda de la onda que trabajaba conmigo. Y a veces la dejaba a ella. Le digo, usted no le abra la pieza, la puerta a la pieza, usted no le abra. Porque yo ya lo dejé suelto en la pieza. Bueno, mire, hay un historial. Lo crié hasta grande, ¿eh? Hasta grande lo crié. Después se lo regalé a Tabaré. Cuando ya no pude más con él, se lo regalé a Tabaré González de la Reserva de Pan de Azúcar. Por eso le digo, si habrá para hablar, mi amigo, no terminamos. Pero con esto no envejecemos. Porque como tenemos bien la memoria, no envejecemos. No envejecemos. Pero usted recorra mi Facebook. Y después tengo un amigo ahí, Edgar. Creo que es Edgar da Rosa, me parece que es profesor de un auto ahí. Él es de Tacuarembó, oriundo de Tacuarembó, al único que conozco de Tacuarembó, o sea, persona, es a él ahí. Seguro, el que está hablando es Carlos. Pasó en su nave un vehículo que lleva una casa rodante por acá por la ruta del Charrúa, Che Guevara. Atravesó por acá, salió allá en Piedra Sola y se fue a Tacuarembó. No pudimos hablar ni entrevistarlo, porque me chispoteé. O sea, estaba con alguna preocupación seguramente y no presté atención al aviso certero de la gente de Criaturas del Asfalto, que me había avisado. ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! Sí. Empalme FM. Sí, yo te voy a decir algo que me decías, mi viejo. Lo político no te dan algo a los 3, 4 años que falte para la elección, te lo dan 5 o 6 días antes. Porque la memoria del ser humano, el bicho de dos patas que vos decís, Correa, tiene memoria corta. Entonces, a esta gente que entregaron la canasta, cuando van a votar, que ya en la canasta viene la listita, ¿me entendés? Viene la lista, comete el fideíto ese que toca el agua y revienta para todos lados porque se abre, el glutín ha vencido, ese que le das, que le borran. Mirá que sé bastante. No puedo hablar más porque tengo que nombrar gente y no quiero, pero sé bastante de eso. Sé bastante porque conozco, hemos tenido lío en otras elecciones, lo mismo. Dan el fideíto ese desvencido, la polenta vencida que la cambian de bolsa, porque manejan todo eso, ¿me entendés? Partidos tradicionales estoy hablando, ¿no? Entonces tienen memoria corta. Entonces la gente va y vota. Vota al que le dio ese surtido hace una semana. No va a votar aquel que se reventó el orto hace 3 años y que viene y lo ideal. Lo ideal es una carga muy pesada para el ser humano de hoy por hoy, del siglo que vivimos. El ser humano del siglo que vivimos no está para lo ideal. Por eso le ha costado mucho también a la izquierda todo esto. Y le va a seguir costando. No te vayas a pensar que va a ser fácil. Una lesión tan reñida, una lesión disputándole al cuadro de que es actual el gobierno cuando se mandaron miles de cagadas, pedófilo, droga, pasaporte falso, al narcotraficante Marcés, en la torre ejecutiva, ahí, todas esas cosas. Ya con todo eso, Penadez, el Caram, y toda la familia, las 500 horas extra, esas o más. Con la mitad de esa cosa, tendrías que tener perdida la elección en primera vuelta. ¿Por qué no la pierden? Porque están todos atados también, ¿me entendés? Por el sentidito ese. Parecería que pasa el tiempo. Ya nos dieron la bienvenida. Ya nos dieron la bienvenida, las opiniones están llegando sobre el acto eleccionario del día de ayer y sobre todo el concierto nacional general. porque no se trata solo de revolear banderas. Yo diría que revolear banderas es para ese momento. Después tenés que tener algo más, un poco de celebro, dijo Patico. Tenés que comprender algo, lo mínimo, por lo menos lo mínimo. Sí, qué profundo aburrimiento. Sí, sí. Ahora me cambié para el disco de Jaime Sur, 1986. El que habló al comienzo fue el viajero Carlos, que lleva un puma en el viaje. Es insólito. Van a conocer más historias de las elecciones y de los viajes en la noche de hoy. ¿Qué más dijeron los oyentes del Empalme? Ah, porque otro tema que hablamos, ahora me estoy acordando, es la cantidad de paracaidistas. Creo que está subido en redes un texto que dice que cuando ganás a lo que sea, al FOAL o a la elección, tenés amigos por montones, no tanto cuando te va mal. Y los paracaidistas los ves, vos que sos fotógrafo y que andás mirando. La caripela, lleno de paracaidistas, se camuflan, se acercan, se te presentan como viejos militantes. Bueno, ya que sé, sobre eso hablamos. Hoy, claro, digo, vas a necesitar siempre votos dentro. Lo que votaban tradicionalmente a los partidos tradicionales, vas a precisar de los votos. Te das cuenta que hay un disparador de 150.000 votos. Llegó el frente, votó más estas elecciones que la de hace un mes atrás. Claro, lo que hay que salvar son las generaciones y no precisar de ello. Y tener gente genuina con ideales, pero para tener eso tenés que cumplir. Después que estás en el gobierno tenés que cumplir. Juntarse con las culebras fue mal necesario, sí. Pero se ganó. Yo hablaba el otro día con un loco. Ahí, el Partido Comunista, creo que te comenté ayer, y me decía, mirá, nosotros estuvimos a punto de ganarle cuando fue presidente Valle, pero si hubiéramos ganado el frente, lo hubiéramos cagado, me dice. ¿Sabes por qué? Porque nos pasó lo del, les pasó lo de los peiranos con los bancos, Corralito, las tablitas, todas esas cosas, que fundieron, y las tosas. Dice, ¿por qué? Porque iba a ser la primer presidencia del Frente Amplio, el primer mandato del Frente Amplio, y con toda esta cagada no iba a poder seguir funcionando. No me acordaba de los Peirano, che. Viste que uno va recordando, tiene, como bien lo dice Sarís, memoria corta, uno memoria breve, y me acordaba de los quilombos de ahora, del 2024, que son un lote. No me acuerdo de todos tampoco, porque son muchos. Pero de los Peirano no me acordaba. Eso fue en el gobierno de Valle. Gobierno divertido, decía, ¿te acordás? Pero estos locos ahora del 2024 lo superaron a Valle, ¿no? Claro, nosotros estuvimos hablando hasta altas horas de la madrugada, incluso nos agarró la lluvia, analizando el impacto del triunfo del FA en elecciones nacionales segunda vuelta, 24 de noviembre de 2024. Ahora son las 1:51, che. Tengo que hacer una actualización. Fiel a mis principios, lo que dije antes, en algún momento tiene que haber un resumen, si no cagaste. Bueno, de tu último audio que reenviaste no entendí un sorete, pero no presté demasiada atención porque está lloviendo a cántaro acá. Yo intenté seguir los registros hasta donde podía, fiel a mi comportamiento de los últimos, del 80 a hoy. Son como 50 años. Pero esta vez tuve más dificultades. Pero tengo igual un resumen. Muchísimos jóvenes, che, pero decir, los jóvenes siempre están dispuestos a mantenerse hasta la madrugada. Sí, eso es verdad. pero el hecho impactante fue, yo dije, salgo a buscar un registro más, una fotografía, un testimonio, difícil, ¿no? Difícil, ya se venía la tormenta, la lluvia que está cayendo ahora a pleno. La imagen más impactante, y no la pude registrar, para mí, por mi incapacidad mía, fue un grupo de entre 20 y 30 jóvenes frente a la veterinaria Fraschini, no, la de más arriba, veterinaria Volpe, con una bandera enorme del Frente Amplio, la bandera descomunal del FA, que me saludaron displicentemente, che. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vida nuevo tu vestido blanco? Empalme FM. ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Vida nuevo. Dale volumen. Tu vestido blanco. Dale volumen, Guevara. Va a entrar el bombo. Ahí. Soñando en el patio, besos que dan risas, manos en las manos, sabor amargo, vestido blanco, blanco. Estamos desbarruntando la emisión del empalme de este 25 de noviembre, analizando el sorpresivo triunfo del FA en la noche pasada. Me quedé parado sin saber qué hacer. Pude haber corrido, pude haberte hablado, pero ya está tarde por última vez. Che, estará escuchando el otro Ernesto, el murguero. Está escuchando el Lilo en el Tala, el Nacho Carbonero en Valle de Sorba, la gente del Museo Midland en Paysandú. ¿Quién más, che, tengo acá? Tengo la gente de la UP pendiente de qué vamos a decir en este análisis en el que no podemos contar con nuestro asesor Bosco por estar participando de actividades curriculares. Che, el viejo Araujo no dijo nada. El amigo Borges de la cantina del lado sur del Queguay. Está el amigo Brum del otro lado del Queguay Chico y de él sí tengo un audio, che. Ahora lo voy a pasar. Está Cachete, mirá, escuchando. El Chile, el Pollo, Darwin, ya te dije, Elvira, ya te dije, Pablines, los Heller, en Cabo Cañaveral, Jeff. Creció su corazón. El Milongón. El otro punto que vamos a agregar, y ya están siendo audios muy extensos, pero muy fructíferos, ideales para el empalme, es lo que dijo nuestra asesora en Chile, la Tere. Y lo que respondió Bosco desde acá, a mí me sorprendió. Cualquiera de las dos opiniones, reflexiones, tanto la de la Tere, diciendo que caminamos hacia una anarquía, pero ese término lo pongo yo porque no dijo ese término. Es que en que el poderoso va a gobernar con total displicencia, con total libertad, dijo, porque es tan precario la capacidad de reflexión, de autocrítica, de crítica del de abajo, del votante, del elector, que todo hace pensar de que van a tener libertad absoluta para mandar el mundo. De hecho, ya está sucediendo, creo yo, ¿no? Mandar el mundo para donde quieran, incluidos los países sudamericanos que son los más precarios. Que me disculpe que me disculpen todos los catedráticos, pero esto es, son gobiernos precolombinos, ¿no? Gobiernos precolombinos, dijo el CLAE, Centro Latinoamericano, Economía Humana, años 80. Yo creo que en el final de los 70 lo escribieron a esto, pero bueno, son pocos los locos que lo recuerdan. Entonces los tipos van en ese rumbo. O sea, convirtieron, masificaron tanto que estamos llenos de idiotas, ¿no? De los cuales nosotros tenemos una cuota también. La civilización del si no quieren esa referencia ni del CLAE, ni de nuestros asesores, pónganla de Vargas Llosa. Yo siempre cito a este tipo porque sin ser cercano a mi ideología, para mí pegó en el punto, ¿no? Con el libro de mierda ese que escribió La civilización del espectáculo. Pegó en el punto, sin duda que pegó en el punto. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, dicho todo esto, vos decís, la mierda. Entonces, si ardían los fogones porque vieron que todavía la gente responde con los síntomas más ancestrales, primitivos, neandertales. Voy pensando el quinto. Pensando que un día tú volverás. Porque se... Claro, ¿por qué dijo eso el locutor de que ardían los fogones? Tengo que buscar, a Guevara, Arde la Ciudad, que creo que es de... ¿cómo se llama el grupo ese argentino? Bueno, la Gran Siete, no me acuerdo yo. Arde la ciudad, ¿de quién mierda era? No me acuerdo. Bueno, porque ardían los fogones en el día de las elecciones en Macondo, por si no les quedó claro a los oyentes que no conocen Macondo. Nos sorprendió porque echamos el voto y dimos una recorrida por la zona y es una humareda bárbara. Intentaban convencer con asado y vino. De hecho, hoy mismo hay asado y vino, pero después, viste, que eso es otra cosa. Pero antes lleva una intencionalidad. De cualquier forma, nosotros estamos bastante de acuerdo con eso, ¿eh? Y las culebras, Che Guevara, qué manera de haber culebras cuando ganás, ¿eh? Son todos amigos. El otro punto que vamos a agregar, y ya están siendo audios muy extensos, pero muy fructíferos, ideales para el empalme, es lo que dijo nuestra asesora en Chile, la Tere, y lo que respondió vos desde acá. A mí me sorprendió cualquiera de las dos opiniones, reflexiones, tanto la de la Tere, diciendo que caminamos hacia una anarquía, pero ese término lo pongo yo porque no dijo ese término. Es que en que el poderoso va a gobernar con total displicencia, con total libertad, dijo. Este ya lo había pasado. Che, y justito que nosotros a la hora 19 estábamos diciendo que probablemente no fuéramos a la caravana y nos estamos costando dormir. Justo un oyente de Palme nos cuenta algo parecido. La misma, Correa, Jerry Gaviri y Joaquín, vamos, vamos, bueno, está. Si uno inculca, después tiene que aguantar. No llegamos a ver a Lorsay. Lo escuchamos ahí por la radio, impresionante, cate de gente. Impresionante, pero impresionante. No pudimos llegar, viste, porque es zona de exclusión, viste. dio muy, muy temprano, che, la diaria, se ve que la tenía clarísima, ¿no? La tenía clara. Va, mirá vos, el comité se está enfrente a Comepa, ¿no? La casa de Piñerita, ¿no? Claro, hubo unos momentos de homenaje para el Coco Che Guevara. De alguna manera, aunque sea con fotografía, los registré. Estaba cerca yo, los escuché las conversaciones. Fueron varios los momentos, las referencias al viejo militante de izquierda desaparecido el año pasado, ¿no? O este año. Hubo dos o tres, una de las primeras que vi y que me impresionó, yo te mandé la foto hoy, fue llegar a la hora 20:30 aproximadamente a uno de los locales del FA y ver uno de los aparceros del Coco, un vecino. Estaba solitariamente, porque fue una imagen muy rara esa, no había casi nadie en ese local, estaba solo este vecino con un par de familiares y estaba con una bandera el pelao, che, el pelao Silveira. Fue un momento muy, muy, que lo quiero dejar registrado porque me impresionó, me hizo acordar a 1994, cuando éramos menos que una familia tipo. Bueno, había tres y el perro, y estaban ahí con una bandera en un momento increíble. Entonces me dice Manuel, vino a saludarme, a Manuel, ¿no? Por gentileza, para saludar en memoria de... y fue lo que hizo, el veterano saludó y se retiró. Y después nosotros seguimos con estas historias hasta la madrugada, hasta que aparecían las luces del estadio, che. Donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa. Donde vuelve a piantarse la niña más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, llegó bosteza mientras cuenta la guitarra. Claro, esto fue de madrugada, ¿no? Y no sé si tanto como lo pinta ahí Jaime. Impresionante, Julio, che, y el Manuel. Vamos, vamos, vamos los gurises. Vamos, vamos a hacer caravana. Por más chica que sea. Una extraña banda se presentó. Tocaron candombe con rock and roll. Un destello a su lado allí se vio. Toca la banda plateada, toca en el tiempo, tiempo de amores, negro con blanco, blanco con negro. Toca la banda soñada, narcisa alada. Mira este video, Correa. No se vio mucho porque Laura había filmado y no lo mandó. Uno con una camiseta de Vasco de Guichón. ¡Ey, no crees! Vamos arriba, Jorge, vamos arriba, Julio, vamos arriba, Manuel, vamos arriba, Susaya, vamos y vamos, vamos, vamos. Y sí, muchachos, sos el fundador oficial ahí en Macondo, ¿está loco? Eso no, es como la investigación, no tiene jubilación, no tiene descanso. Y ya que sos el filmador, filmá, y ya está. Alada. No más dolor. Opa. 1985. ¿Usted se acuerda de este tema, amigo Carlos? Fue en un club deportivo, pero no me acuerdo cuál. Volvían los músicos luego de la dictadura, se juntaron, entre ellos esta voz, el Fato, el Hugo, Fato Russo, el hermano Osvaldo, el Negro Rada, creo que estaba Urbano también, y algunos más que no me acuerdo. Jaime estaba mirando, pero no tocó. 1985, che, en un club deportivo en Montevideo. Fue uno de los hechos relevantes, culturales, sociales, políticos, de restitución, de reencarnación. ¿Usted capaz se acuerda, amigo Carlos? El amigo Carlos que está criando un puma. Cría puma y te arrancarán los ojos. No, no, yo lo crié muy chiquito hasta los 10 meses más o menos. No, no, el puma no. El puma es un gato. Duro, un gato grande que jugando lo puede arañar, pero no es como un jaguar o como un león o como eso. No, no, no, no. Y no es tan peligroso, es un gato. Pero el instinto cuando vino grande, veía los terneritos, o sea, yo los llevaba al campo, llevaba un collar, porque yo después lo llevé para Carmelo, para la casa de una amiga mía, que tenía en campo, y hicimos un corral grande, que lo bancó una ferretería grande que había en Carmelo, el corral, y lo tenía ahí, y con un collar y un cascabel. Yo llegaba, yo trabajaba 2 días en Colonia Montevideo y 2 días descansaba. Creó un puma. Tus polleras se entreverán, en mi cama. Te aviso por honestidad. Mirá que le estoy reenviando a la gente de Chile. Me pidió una aproximación a las elecciones y yo le doy la mejor que puedo. Con reflexiones de los actores locales, los que miran desde el suelo, que son los que están al lado de lo que está sucediendo. ¿Para qué le voy a mandar un reporte de la diaria, con el respeto que me merezca, y Brecha, que a veces les mando? Les mando una mirada de un militante local a nivel del suelo, de nosotros, que estamos a nivel del suelo. Así como yo voy a arder los fogones, vos estás dándole el audio perfecto, o sea, el complemento perfecto para saber lo que está pasando. Para mí es un... Para seguir con el análisis, un análisis demencial del empalme del entorno, más allá del resultado. Es tan inteligente el empalme que no pone el acento en la barbarie, que es ya salir a revolear bandera con el que gane hoy, que no sé quién puta va a ser, pero ponerle que sea Orce o el otro, el intestino. Ni siquiera pone el acento en revolear bandera, pone el acento en pensar lo que está sucediendo, loco. Ese es el punto. Los días marchitó. Tus polleras se entreverán en mi cabecera. Todos los que están ahí, digo, deben de tener más militancia que yo, pero de seguro, tanto de un lado como de otro. Yo la militancia que siempre hice fue y la hago desde mi lugar de trabajo, con mi compañero de trabajo, desde mi casa con los vecinos, desde el club, con la juventud, con los gurises, ¿viste? Con los juveniles que ya votan este año. Esa es la militancia. Pero lo otro lo vi desde que guacho, de que era guacho vos, de que era guacho, como es de guichón, de que era guacho. Más te digo, por eso yo me saco el sombrero con mi viejo vos. Mi viejo me tenía prohibido cuando era guacho ir a comer a un comité. Porque él siempre decía que la comida te la tiene que dar tus padres. Vos no podías un comité a comer. Y bueno, pero hay gente que la necesidad tiene cara de hereje y yo la comprendo, es algo que se puede discutir, ¿me entendés? pero estos hijos de puta son tan así, tan pensantes para hacer el mal y agarrar gente, el mal para los demás, pero bien para ellos, que te lo dan 5 días antes, ¿me entendés? Memoria fresquita, Correa. ¡Hey! ¡Un joropo! Un joropo en un disco de Jaime Ross es más raro que una pulga amarilla. Pero existe. Hay que acordarse, ya que Sarís habla de la memoria, del valor de tener memoria, que también los olimareños recrearon en sus primeros discos el joropo venezolano. Esto de la gente de la izquierda no, a veces no lo sabe. Está todo muy desmerecido. Ayer escuché, che, en el comité de los festejos ahí, que todavía ponen los universitarios este de que cantaban en lo, no sé cuándo, Esas canciones medias pedorronas que hay. La escuché ayer, yo dije, ¿quién es el que pone la música en estos comités? Levanten esas banderas, que es tan emocionante como chupar un clavo. Hubieran puesto un joropo venezolano que sea. Bueno, la crítica al mango, che, con sentido y con argumento. Y las culebras, ¿qué quedó de los culebras? Qué manera de haber culebrones en estos festejos, ¿no? Podés decir justo con el más pobre que hay que abrazar a las culebras para ganar, pero te juntás con un problema, no con una solución. Esos malandros no tienen códigos, ¿viste? Nunca los tuvieron ni los van a tener. Y ahí los tenías adentro del... los tenías adentro del comité, una cosa muy rara. Claro, cuando me vio, viste, yo te podría asegurar que se le congeló la sonrisa también. Yo ahí no sigo la línea en nada, el más pobre, por eso de las culebras terminan picándote. Palme, che, a las 3:13 de post-elecciones, noviembre 2024, che. Ya pasó de todo acá. Se va la murga que dice y no grita, la murga que vino y se va, esta murga por la margarita, esta murga siempre volverá. Che, qué lástima que no está escuchando el Ernesto el Murguero, porque el Ernesto de acá del Empalme está, pero el otro, el Murguero, no está hoy, justo que pusimos 2 o 3 canciones. Este es un clásico, ¿no, che? Sobre texto de Mauricio Rosenkopf, Jaime, en el disco Sur, 1986. ¿Cómo era el que se llamaba esto? Por la margarita, ¿cómo mierda se llamaba esto? No me acuerdo yo, y no lo voy a buscar ahora. Pero viste, venía espectacular para el muchacho que pide murga siempre, que es Ernesto. Ernesto, como es el mismo apellido del ministro de ganadería del gobierno de que tejé. El gobierno del tuyo, Cesarín. ¿Cómo era? Que el más pobre puso al pobretón de los arroceros, al pequeño empresario arrocero. ¿Cómo es? No me acuerdo. Es un mensaje para el Empalme, che, a las 3:13 de post-elecciones, November 2024, che. Dijiste que no era. Porque lo que pasa es que ahora hay un silencio atronador, che. No sé si parece que se mandaron a la cueva todo, che. Total silencio del pueblo, yo me sorprende, vos sabés, un silencio atronador, che. Ni autos se ven. Tu mirada sigue siendo igual. Lluvia con sol. Ay, me hace ridículo, vea, no, está liquidado. Les pega, hasta lo van a ir superando a partir de las 48 horas, acordate. Cuando el fútbol, viste, los anime a ir a ver la segunda final entre Obrero y Nacional, ahí, viste, ahí los va a ir llevando. Pero hay que avisar ahí a la gente nacional que cambie la camiseta, che, que jueguen todo el blanco, que no le pongan los vivos rojos y azules, porque va a ser la estampida en el estadio. Y eso es lo que nunca entenderé, que no oiga su voz. ¿Qué has dicho? Esas frases. Llegaron reportes de todos los rincones de la República para el empalme. Mientras estábamos envueltos en la caravana local, muy humilde, el corresponsal del empalme en Montevideo quedaba aprisionado en una, ¿cómo se llama? En un intrincado nudo de vehículos. No, un mar de gente. Una vez yo he visto caravana o correr, pero esto es un mar de gente. Donde oía vos, el 18 de julio era, de un lado venían en caravana y nosotros íbamos del otro. No, estuve a una cuadra ahí del escenario del NH Columbia, donde estaba ahí, pero no podíamos bajar, vos, no podíamos estacionar, ¿viste? Ahora le contaba a un amigo, yo no iba a ir, con el 7 dije no iba a ir, pero con el gurí, viste, abajo, papá, y no sé qué, y con el radio, yo lo manejé al guacho toda la vida, tiene 20 años, ¿no? Aparte, estaba en unos foros con los amigos médicos, viste, eso que tiene, ahí se transformó, ¿sabes? No. Sí, ¿qué pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo quiero venir? Me imagino. Vos sabés que estaba pensando que estas opiniones son como la del desfile, ¿viste? Toca sentimientos, ¿viste? Los movimos con esas opiniones, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vi de nuevo tu vestido blanco? ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Vi de nuevo vestido blanco, blanco. Sí, mándelo, no hay problema. Hablamos del acto eleccionario de ayer y del impacto de los viajes, che. Sí, mándelo, no hay problema. En ese viaje que me encontré con los muchachos de Rosario, allá, los argentinos, en la combi, de ahí yo me fui para San José, hice una recorrida que me bajoneó mucho porque pensé que podría encontrar algún vecino de cuando yo era camionero. Yo sacaba la leche de la zona Rincón del Pino, Arasatí, a la ruta 1 y de ahí a Conaprole. 5 años estuve en eso. Pero qué voy a encontrar, hombre. está muy desarrollada la zona, pero ninguno de mis amigos que eran los hijos de esa gente que plantaba trigo, papa, alpiste, bueno, hay para hablar mucho, bueno, no queda ninguno, solo le saqué fotografías a un almacén antiguo que era el almacén de Marichal, que me informé, y una hija vive en San José, pero después nada más, después lo de Rivero, los acopios, que era una romería. Debes de visitar, podés visitar mi Facebook, ahí está, pues yo hago fotos de carretera, para los, justamente con toda la cartelería de ruta hago yo. De ahí salí medio bajoneado porque pucha que lo tiró. Si nos pusiéramos a pensar lo que es la vida, ¿no? Que nunca más de repente vemos a nuestros amigos de la juventud. Aunque tengo amigos de la juventud de Canelones, de Maldonado, de Montevideo, que éramos de la época estudiante, que me sigo encontrando con ellos, ¿no? Pero no encontré nada. Bueno, de ahí me fui a la Boca del Cufré. Como iba con tiempo, me entré a la Boca del Cufré. Estuve por ahí, salí, fui a saludar al amigo Escarencio de la agencia Onda de Silda Polier, por supuesto el hijo, ¿no? Ni la madre de él ni el padre viven. Pero, y bueno, y de ahí seguí viaje y entré a Playa Fomento, me encontré con otro amigo, que eso fue el viernes, me encontré con otro amigo de la Onda. Y de ahí fuimos al encuentro, fue el encuentro de la Onda que hacemos tres veces por año. Este es en Blancarena, ahí pasando Fomento para adelante, un encuentro bárbaro, y están haciendo un libro y me siempre de la Radio Colonia me hacen preguntas basadas en lo que dicen mis compañeros, porque supuestamente yo soy el que tengo más anécdotas en la Onda, anécdotas, no cuentos, anécdotas, ojo al gol. Pero hay mucho para hablar, estimado. No, y yo agarré y entré en Guichón, ahí que hacía mucho que no iba. He pasado, entré por la calle aquella Dos Vías, como todo pueblo es muy prolijo, porque lo que mata a los pueblos, lo que mata a las ciudades es el amontonamiento de humanos. El humano es una plaga hasta para ellos mismos. Entonces, cuando se amontonan, no tiene buenos resultados. Y después di unas vueltas ahí, salí y agarré por allá por la 90 rumbo a Algorta y Algorta Morató. Y bueno, está todo en el Facebook con toda la cartelería. Yulele. Toma uno. Un, dos. 1, 2, 3, 4. Empalme FM. Mirá, Ernesto. Eduardo Mateo. Cuidado que viene gente que suave se mueve. Parece que vamos viajando con Carlos con esta canción de Mateo. Si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán. Perderán más. La data le corresponde a Criaturas del Asfalto. Martín y Gladys. Caminan para siempre, sudor en la frente. Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual. El cansancio no estará, perderán más. Yule, yeah. Yule, yeah, Qué interesante lo que contó el amigo viajero Carlos y fotógrafo además. Está haciendo una linda tarea. Todo lo que conozco es a partir de los audios que me envió. y todos los audios que me envió es a partir de la gestión de Martín y Gladys, de Criaturas del Asfalto, che. Fotografía y viaje. Qué combo, ¿no? Y qué bien que nos cae a nosotros hoy para ir matizando, embalsinonando. Poniéndole vaselina para que no resulte tan pesado a los que han perdido una elección, porque si hay algo de lo que sabemos es de perder elecciones. Sí, lo de la asa de los rollos lo más o menos lo sé. Había que solucionarlo con eso, con la sensibilidad de la asa. Y uno le dice a los jóvenes de hoy asa y te quedan mirando. Fotógrafos nuevos, yo encontré uno en el Kauai, ahora una preciosa máquina Canon. Y yo andaba con una Canon colgada, pero vieja. Y yo, vos también tenés Canon. Le digo, sí, pero esta es vieja. Tratamos de responder con la mayor autenticidad y sinceridad posible, así correspondemos a su mensaje. Qué interesante, todo lo bueno arriba primero. Seguro, la piedra entre ese recorrido que usted hizo es bravísimo. Qué lástima que no me avisó, pero la culpa es mía porque ustedes me avisaron antes que iba a pasar y yo no averigüé más detalles. Yo me tomé, pensé que iba a tener tiempo y no. Qué impresionante ese recorrido. Yo entiendo lo que usted me dice, para las cubiertas es una macana, es una cagada, ¿no? Y yo que no, yo tengo solo moto, pero y también te rompe todo, ¿no? Pero qué lugar es eso, ¿no? Y después, sobre todo, el resto de las opiniones son muy interesantes, y si usted me da permiso para difundir, como usted es uno de los más nuevos, yo vuelvo a repetir la letanía. Acuérdese que somos una comunidad que intercambiamos audio. No siempre estamos de acuerdo en todo lo que decimos, a veces tenemos diferencia, pero son opiniones auténticas, me parece a mí, ¿no? Son dichas con mucha autenticidad, y eso es bueno, ¿no? Y creo que se puede defender perfectamente lo que usted dice. Y no es el único que está en esa línea. Yo, si me imagino inmediatamente al viejo Araújo de Melo hablando de lo mismo, casi con la misma palabra. Ahora le voy a mandar, si usted me da el permiso... Si me da el permiso de reenviar su opinión a un amigo de Melo, que no es viajero, pero ha viajado mucho. Y habrá quien me quiera. Muy bueno lo tuyo, Jorge, muy bueno lo tuyo. Te habla Carlos, me debes de tener agendado ahí. Nosotros, lo de las casas rodantes, sabes que hemos tenido un problema barro con la profesionalidad de las libretas. Cosa que solo en el Uruguay, pero eso lo instaló nuestro partido, ¿no? Nuestro sector de izquierda, con el SUSIBE. Sacarte la libreta para manejar una casa rodante, o sea, no te la sacan, pero te la van dando por un año, pero siempre y cuando no tenga doble rueda, si no, con la libreta de un año no la podés manejar. Entonces todos... Casi todos, yo tengo mi minibús, pero es de una sola rueda atrás. Pero los otros que compraron casa rodante, que valen un disparate, y no sé qué tendencia política tienen, pero saltaron con el frente, y ahora con este partido se presentó al Senado, de que cuando van a sacar la libreta dice, bueno, sí, pero usted ahora le pertenece 2 años, no puede manejar una camioneta con doble rueda atrás. Entonces los tipos la tienen como casa, porque alquilaron su casa, porque la aventura de la casa rodante no es para cualquiera. Yo te digo, pues yo ya llevo 19 años en esto, ¿no? Más los años que trabajé como chofer en la Honda y antes en el camión, ¿entendés? Entonces ya no votamos, nosotros no votamos. Yo esta lesión me fui con un amigo a localizar nidos de halcones en unos lugares que no te puedo explicar porque no entendés de lo que te estoy hablando. Pero no votamos, Jorge, no votamos. Y no, y el pueblo, yo al pueblo no lo quiero, Jorge. Pese a que estuve siempre en los estatus más bajos del pueblo. En el camión, en Montevideo no te digo porque me fui de Montevideo a los 25 años para trabajar de camionero. pero los estatus abajo y no hay manera, eso está enquistado Sarabia, está enquistado todos los líderes, los caudillos de Sarabia, de los colorados, y eso tiene que no sé quién tiene. Yo tengo 80 pirulos, ¿no? Y sin embargo nunca se me pegó eso, ¿no? Pero no, mirá que ahora van a tener que, si gana el frente, van a tener que ponerse las pilas muy expuestas, ¿eh? Y no dar regalos. El que quiere que trabaje y obligarlo a trabajar, eso es un verdadero, déjala ir igual. Modo socialista, Jorge. Empalme FM. Lo que usted dice que es chofer de onda, recién ahora yo voy agarrando la onda.